¿Qué hay de tu mamá en tu voz? Ahora que lo pienso, es una pregunta difícil el hecho de ver cómo mi mamá se transmite en la voz. Pero sí lo pienso al momento de contar alguna anécdota o al momento de contar algún chisme o, por ejemplo, porque siempre cuando pienso en mi mamá pienso en la manera jocosa en que cuenta las cosas. Hay mucha picardía al momento de que ella se comunica con la gente. Y un poco creo que eso he aprendido de ella a la hora de comunicarme, sobre todo. Esa manera de cómo ella con la comunicación puede llegar a algo. Siento que mi mamá tiene una voz que también a veces cuando me enojo, creo que me parezco mucho a ella. Porque ella suele gritar mucho cuando se enoja. Una persona mucho carácter. Por ahí no sé si alcance esos niveles de carácter o de bronca. Pero sí me he dado cuenta que cuando grito me veo muy reflejado en ella.